Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy viernes 4 de agosto. La Peña Toro el Gallumbo iniciaba en estos días el montaje de la infraestructura necesaria en el recorrido de la suelta que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre. Una edición que ya se anuncia a la calle con el cartel realizado por Tachi Barea. Este año el colectivo cuenta con 160 patrocinadores, una decena más que la edición anterior. También sabemos que las reses de este año pertenecen a la ganadería Reserva Tauro. Buenacara recorrerá las calles en la suelta de la mañana, a eso de las 12:30, mientras que por la tarde a las 7 le llega el turno a Mosquetero. Durante estos días también se continúa con la venta de camisetas conmemorativas, cuyo punto de venta se ha trasladado del Cañizo, que actualmente está de vacaciones hasta el 20 de agosto, a la antigua tienda de Anago, en la rotonda de Radio Televisión Española. Estas 300 camisetas encargadas inicialmente ya se han agotado y ahora están pendientes de recibir una nueva remesa de 500 camisetas. Aquellos interesados pueden hacer su reserva a través del WhatsApp en el 613-56-3080. Andrés Domínguez, tesorero de la Peña Toro el Gallumbo, nos lo comentaba así esta mañana en los micrófonos de la radio. Sí, nosotros en este momento pues vacaciones pocas, ¿no? Cuando más trabajo tenemos, es cuando tenemos que cerrar todo lo que queda de aquí al 3 de septiembre, ya sea el tema del vallado que tú dices, el tema de camisetas, los últimos flecos, ¿no? Entonces, los últimos flecos son los que más tiempo necesitamos y más tiempo le dedicamos para que todo salga bien, ¿no? Sí, en esta ocasión, pues, el equipo de gobierno nos dio la oportunidad de hacerlo público de aquella manera, ¿no? Que creo que es más notorio, ¿no? Más de otra forma más bonita o más formal, ¿no? Y la verdad pues que fue bastante bien, ¿no? Un acto corto pero intenso, ¿no? Donde explicamos varias cosas, ¿no? Sobre la suelta del toro del 3 de septiembre. Sobre todo lo más importante, ¿no? La presentación del cartel con todos sus colaboradores, que son 160. Desde aquí dar las gracias porque gracias a ellos pues una parte de la financiación son gracias a la labor que con nosotros hacen. Y nada, pues ya vimos los toros los presentamos anteriormente a través de las redes sociales. Pero bueno, si ya se vio el cartel oficial, ¿no? Con los horarios, la ganadería, que también ya se sabía y demás, su nombre y el logo de la empresa que es nueva este año y nuestro logo, ¿no? De lo que lo organizamos, ¿no? Sí, pedimos en principio, porque como ya sabéis, las hicimos antes del Congreso Nacional del Toro de Cuerda de Grazalema, allá por el mes de junio, principios de junio, finales de mayo, y pedimos unas 300 y algo, creo que fueron 350, por ahí. Uh-huh. Y esas se agotaron, ¿no? E hicimos otro pedido de 500 y algo, sobre 600 camisetas, que hemos recibido en esta semana, las de los menores y las de los adultos llegarán la semana que viene seguramente. No podemos confirmar el día seguro de la semana que viene, pero que los proveedores pues no han comentado eso, que durante la semana que viene pues estarán por aquí. Sí, de hecho, hombre, estamos en el Cañizo esta semana, ¿no? Porque, como bien has dicho, ahora el Bar Cañizo pues cierra desde el 6 al 20 de agosto, ambos incluidos. Uh-huh. Entonces, a través de las redes sociales y también cartelería que pondremos en el Bar Cañizo, porque ya sabemos que muchas personas acuden allí, ya no que no se tengan que no tengan redes sociales, entonces saben que es el sitio nuestro. Uh-huh. Y vamos a informar que es casi seguro 100%, nos vamos a trasladar esos días de 7 a 9 de la tarde en la antigua tienda de Anago. Vale. Ahí en Vista Alegre o la Glorieta Radio Televisión Española, más conocida como la rotonda del Carbo, digamos, donde está el busto de Emilio Santa María. Uh-huh. Y allí pues pondremos estas dos semanas, seguramente pues, la venta de camiseta para que el que la quiera adquirir no se quede sin ella estas dos semanas. Sí, y después también tenemos ya la venta, ya lleva un par de semanas o tres, una rifa también. Uh-huh. los de producto como para la preferia, ¿no? Que yo creo que vendría muy bien para gastarlos en feria, que sería un jamón, una paletilla, un tarquichón ibérico, chorizo, caña de lomo, un queso, botellas de Rioja, botellas de Barbadillo, y una tabla y un cuchillo y una chaira. Sí, normalmente ya lo hacemos los domingos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que a lo mejor cuando quede menos tiempo, pues según lo que vaya quedando, pues se le echa más horas o menos, ¿no? Pero normalmente ya como lo tenemos trillado, pues con los domingos más o menos, pues va saliendo todo adelante. Ya se ha montado la valla ganadera. Esta semana, este domingo, se va a montar la chapa, digamos, las estructuras que protegen los muros del jardín. Uh-huh. Que ya se pondrán los carteles para que los coches no puedan aparcar, para nosotros trabajar más fácilmente. Y ya, pues, poco a poco, pues iremos montando los tubos verticales a lo largo de todo el recorrido. Bueno, todo montado se monta el día 3, no el mismo día del toro, por decir. Uh-huh. Hay, por ejemplo, un lugar de, por ejemplo, la Magdalena, que si montaras la Magdalena, pues cortarías, claro, el tráfico, ¿no? Uh-huh. Que allí no tenemos cancelas y son tubos puestos en el suelo y, sí, sí, sí, y lo cortaríamos. Entonces, eso se monta el mismo día 3 por la mañana y lo demás quedaría todo montado, porque los puntos donde pasan los coches, pues tenemos, claro, nuestras cancelas que se abren y no hay problema, pero sí, la Magdalena, pues hay que montarla el mismo día por la mañana. Sí, sí, todos intentamos, sobre todo cuando somos más horas, el sábado antes, ¿no?, del día del toro, es cuando se ultiman los últimos detalles. Cambiamos de asunto. La empresa artesana de Ubrique, Betangible Leather Goods, se ha alzado con la distinción en la categoría de innovación e investigación en artesanía de los premios que concede la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. En este apartado se da prioridad a aquellas piezas que hayan conseguido un alto nivel de calidad, así como a los proyectos presentados que incorporen TIC tanto en procesos como en productos. Betangible ha sido capaz de aplicar herramientas de gestión, comunicación y modelos empresariales de otros sectores al universo artesano de la marroquinería. Desde el respeto a la tradición y la artesanía, su producción incorpora modernas tecnologías en el proceso de elaboración, como programas de diseño asistido por ordenador para crear patrones y diseños. Además, ha desarrollado un sistema de gestión de calidad que garantiza que todos los productos fabricados cumplen con los estándares más altos. Los galardones reconocen además al artesano ubutense Pablo Tito en la categoría de premio a la artesanía, a la bordadora de Durcal, Encarnación Berrio, como mejor obra singular, así como a Camila Puya por la calidad en la promoción. Estos galardones distinguen la innovación, creatividad, responsabilidad medioambiental, promoción y comercialización a favor de la artesanía y pretenden reconocer a empresas y personas artesanas por su contribución al desarrollo del sector de la comunidad. El jurado encargado de emitir el fallo está compuesto por representantes de la Junta Andalucía del sector artesanal, así como de los grandes agentes sociales y económicos y asociaciones de consumidores, además de expertos en la materia. Todos ellos han tenido que evaluar unas 49 candidaturas presentadas a esta edición. Los premios se entregarán el próximo 9 de octubre en la iglesia de San Juan de Dios en Antequera, en provincia de Málaga. La Buena Mujer, la banda liderada por la uriqueña Carmen Morales, actuará en directo el próximo viernes 25 en la Plaza del Jardín a las 9:30 con entrada gratuita dentro del programa Planeamos de la Diputación Provincial de Cádiz. La Diputación de Cádiz ha programado un total de 44 citas de fomento de la cultura de ámbitos como la música, el cine, el teatro, la danza. En los meses de verano el interés por estos movimientos se intensifica, por lo que los ayuntamientos con población inferior a 50.000 habitantes cuentan para configurar su programación de ocio y cultura con el respaldo de la Diputación. A través del programa Planeamos ofrece un catálogo de variedad de opciones entre las que se han elegido las que más se ajustan a los intereses de cada municipio. De esta manera, sin coste para los presupuestos municipales, los consistorios con menos recursos pueden ofrecer una programación cultural atractiva y personalizada sin comprometer su economía local y favorecer la industria cultural local, con empresas de este sector que ofrecen sus servicios y que se incluyen en el catálogo provincial. Por tanto, La Buena Mujer, la banda musical, actuará el próximo viernes 25 de agosto en El Jardín, recuerden, a las 9:30, con entrada libre y gratuita. Hoy viernes se esperan alcanzar los 36 grados en nuestra localidad. Destaca el viento, que empieza a dejar de ser de poniente para girar a componente sureste. Este viento de levante provocará un ascenso térmico que elevará los termómetros hasta casi los 39 grados en nuestra localidad de cara al fin de semana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología alerta del aviso amarillo que estará vigente de cara a la jornada del domingo. Así pues, mañana sábado arranca un nuevo episodio de altas temperaturas que irán en ascenso con los días hasta alcanzar la cuarta ola de calor de este verano, sobre todo a partir del lunes. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes. Sin más de momento, solo desearles un buen fin de semana y unas mejores vacaciones.